Amparo Henao, con cariño. Ay, Roberto, decirle a Gloria que no me llores por la calle. Ay, Roberto, decirle a Gloria que no me llores por la calle. Si llora es más que la olla y así se aumentan mis males. Si llora es más que la olla y así se aumentan mis males. Ay, que no me llore, que no me cele, que no me llore, que no me cele. Mai González, el grande. Ay, Roberto, decirle a Gloria que yo estoy vivo todavía. Ay, Roberto, decirle a Gloria que yo estoy vivo todavía. Si lloré pa' que la oigan y aumenta las penas mías. Si lloré pa' que la oigan y aumenta las penas mías. Ay, que no me llore, que no me cele, que no me llore, que no me cele. Si llego tarde a la casa, bien me reciba, bien me reciba, que no me cele. Thank you.